Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Y si no, que se lo digan a Karina. Karina Parra Mata, que nos está dando los buenos días, que dice, nos dice alto y claro, dice, allá vamos, Pulpo, desde Málaga y en fiestas poniendo las calles para Empresa de Correos. Un saludo a todos los ponedores. Aurelio García, que está en Burriana, en Castellón, dice que está cargando camiones para que no falte de nada. Genial. O José Pineda Cano, que nos da los buenos días a Beatriz Calderón y a mí, nos desea un feliz día de la Constitución Española, que va camino para Fuente Álamo desde Ciudad Real a cargar para Bélgica. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores, nos da un bien alto, un viva España, aquí lo suscribimos, y dice que él es ponedor. Tenemos también a José Cruz, está en Valladolid, dice aquí, recogiendo residuos orgánicos para tener limpia la ciudad, soy ponedor. Cristóbal Marín nos dice que él está con el taxi, que anda desde las 3 de la mañana poniendo las calles. O Sonia López, que está con el mocho en Pucela y que es ponedora. Me encanta la palabra mocho, me encanta. Y aquí hay un ponedor que va camino del curro a dar seguridad al Metro de Madrid. Dice Pulpo, yo soy Juan Menchero. Antonio, desde Oliva de la Frontera, aquí me tenéis vigilando una empresa de carbón vegetal. Me encanta. O Concepción Zambrana, que está malita. Dice Pulpo, necesito decirte que sigo escuchándote y que os quiero mucho desde Alicante. Rafa Villar nos saluda desde Valencia. Dice que entra a las 5 para repartir pan y bollería. Ojalá que Concepción, que Concha se vaya recuperando. Un beso muy fuerte, cielo. Nos da los buenos días un ponedor desde Huesca. Nos quiere decir que dice, bueno, nos quiere decir que somos una medicina para la madrugada de todos los ponedores y que sigamos así, que él es eso, un ponedor. Javier Moya, que sale a las 5:30 de casa para abrir los dos bares que tiene y dar cafés y bocadillos. Matilde Murga está en Oliva, en la provincia de Valencia. Dice Pulpo, yo trabajo una semana sí y una semana no en este horario. Soy enfermera y me gusta mucho vuestro programa. David Hurtado, ponedor todas las noches desde Pucela en una potabilizadora y lo llevo mucho más ameno escuchándoos a vosotros. Darles un saludo también a mis compañeros del agua en Valladolid. Genial, y mi último mensaje, Bea, nos lo manda Lourdes, nos da los buenos días, está poniendo las calles desde Villaminaya, un pueblecito de Toledo, hasta Madrid. Y nos desea un feliz día a todos. Y también tengo a José Antonio, que está en una fábrica en la que trabaja haciendo accesorios para tuberías. Los mensajes de los ponedores para esta ronda en este 6 de diciembre de 2021. Aunque haya mucha gente durmiendo y que comience el día ahora a las 6 de la mañana, te aseguro que hay otras muchas personas que están trabajando muy duro para llevar un sueldecillo a casa y salir adelante. Ahora entramos en nuestra máquina del tiempo. Y que sepas que durante esta semana detenemos la máquina del tiempo en canciones de los Beatles. Hoy vamos a comenzar en el año 67, un año en el que durante la Copa del Generalísimo, el Valencia Club de Fútbol, pues se impuso al Athletic de Bilbao con un 2-1, un partido que finalizó así. El encuentro termina con el resultado de 2-1 a favor del Valencia. Uno de los hinchas de Valencino se desborda. Las tracas, como en los festejos falleros, hacen sonar sus petardos. Roberto, capitán del Valencia, recibe el trofeo de manos de su excelencia al jefe del Estado. Con la copa en alto es paseado por el campo a hombros de corozos y paisanos. 10.000 espectadores pudieron decir, yo estaba allí. Cada día una canción diferente de los Beatles, cada día un recordatorio de algún acontecimiento que sucedía en España en el año en el que esa canción se hizo potente a nivel mundial y sobre todo a nivel español. Y la canción de hoy, bueno, pues es el Penny Lane, uno de los grandes temas de los Beatles. La canción lo que hace es repasar algunos de los recuerdos de infancia de Paul McCartney y John Lennon, que, bueno, pues se criaron muy cerca de la calle que le da nombre. Y en el caso de McCartney, pues él frecuentaba Penny Lane de niño porque cantaba en el coro de una iglesia que se encuentra justo allí, ubicada allí perfectamente, y mientras que Lennon vivió de pequeño en la casa de sus abuelos que se encontraba a escasos, nada, 300 metros. Desde que salió el tema, la calle se ha convertido junto a Abbey Road, pues en una de las más famosas de todos los tiempos. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head. Children laughing him behind his back, and the back. Beatles, nuestros protagonistas de nuestra máquina del tiempo de Poniendo las Calles en este día de la Constitución Española. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y hasta entonces nos vamos haciendo eco de la cantidad de mensajes que nos vais mandando, porque hoy nos preguntamos, desde las 4 de la mañana nos estamos preguntando, ¿a quién le estamos poniendo las calles hoy, Bea? Bueno, pues a Amalia, que dice, hay mucha gente currando, Pulpo, no te equivoques, dice, no estás solo. Aquí por el norte, por ejemplo, en Cantabria, estamos desbordados por el temporal y hay que hacer un montón de cosas. Árboles por el suelo, cantidad de carreteras inundadas y algún río fuera de su cauce. En fin, con paciencia y esperando a que pase este temporal que hemos sufrido. O María Rosa Monsalves dice, soy ponedora insomne, cuido desde hace 21 años, Pulpo, a una señora de casi 95. Digo casi porque el Día de la Inmaculada los cumple, si Dios quiere, así que aquí estoy con ella. No tengo ni puente ni acueducto, aquí al pie del cañón. Me encanta la gente que nos cuenta sus cosas de madrugada, son horas muy complicadas. Lo hablábamos ahora con Oscar y es que es así, ¿no? Y los pájaros te vienen a la cabeza y te impiden dormir y nos gusta acompañar en positivo a tanta y tanta gente. Mando un abrazo a Encarni, Soto Ulgar, que nos está escuchando, que es vigilante de seguridad, está en su turno ahora mismo de 12 horas, está en Sevilla y nos manda pues saludos a toda la comunidad de ponedores. Es momento de poner en marcha el motor, lo vamos a hacer con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Alfonso, Motorman, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que el Ministerio de Interior quiere que los vehículos, los coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sean vanguardia de la sostenibilidad. Dice que para ello va a modernizar su flota, cuéntanos. Sí, el gobierno ha confirmado un nuevo plan de inversión de casi 400 millones de euros para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que permitirá modernizar sus flotas con más de 5.800 vehículos nuevos eléctricos. Es que Interior y Transición Ecológica quiere más eficiencia energética de los cuerpos de seguridad, además de la instalación de más de 3.000 puntos de recarga en los 1.292 cuarteles de la Guardia Civil. En total, el proyecto de movilidad va a suponer hasta un 47% de la inversión total. Diríamos que la renovación es insuficiente, sobre todo en la Guardia Civil, que cuenta con más de 20.000 vehículos, de ellos casi la mitad tienen más de 10 años o más de 300.000 kilómetros, y la Policía Nacional casi 15.000 vehículos con una media de 12 años. Esto es muy necesario. A veces ves unos coches de la Guardia Civil con el trabajo que tienen y la responsabilidad y se te cae el alma a los pies. Dices, madre mía, y esta gente tiene que estar segura aquí. Este es tremendo, impresionante. Y atención, porque hay un estudio que lo que hace es revelar cuáles son las enfermedades que más afectan a los profesionales de la conducción. Hombre, los comunicadores, la gente que trabajamos en la radio, nos dejamos la garganta, padecemos siempre de ella, pero es verdad que la salud es importante para garantizar la seguridad al volante. Motorman, ¿cuáles son esas enfermedades de los profesionales de la conducción? Sí, tan importante porque, según el estudio realizado por Ipsos y Boston Consulting Group, nos recuerda que los conductores pasamos una media de 9 horas y 35 minutos de lunes a viernes dentro del vehículo, y que además tiene consecuencias negativas para nuestra salud, como lesiones de espalda, trastornos del sueño, alteraciones oculares e incluso problemas digestivos. La conducción se complica si sufrimos patologías tan comunes como alergias. Más de 14 millones de españoles sufren algún tipo de alergia, depresión, mucha atención con la medicación, consultar al médico, anemia de tipo severo, es recomendable no conducir, y también diabetes, enfermedades de tipo nervioso o muscular, síndrome de apnea del sueño o fobias como el miedo a conducir, llamada amasofobia. Genial, enseguida tengo que dar la del pulpo. Es el momento ahora de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. En Motorman, ¿cuáles son? Son dos las novedades. La primera es el nuevo y familiar Dacia Jogger, el primero en contar con una versión híbrida eco, motor bifuel, gasolina GLP, gas licuado con 100 caballos de potencia y una gran autonomía de uso, más de 1.000 kilómetros, gracias a sus dos depósitos. La otra opción en motor es el del nuevo Jogger, es el nuevo motor de gasolina 1.0 turbo de 110 caballos. Este nuevo crossover familiar, carrocería sobrelevada, está disponible en 5 o 7 plazas, cuenta con la habitabilidad de un combi y el mayor maletero de su categoría, 700 litros. En cuanto a precios, el nuevo Dacia Jogger es 3.400 euros más barato que un Berlingo. La otra novedad de la semana en coches es el nuevo Mercedes Citan, la recién proclamada furgoneta del año 2022. Es la segunda generación de la Small Van, que nació hace 10 años. La Citan se ofrece en versiones Touareg, pasajeros, trabajo y tiempo libre, con 5 plazas con opción de doble puerta trasera. Y la versión de trabajo furgón con rejilla de protección flexible, con 780 kilos de carga útil y casi 2,9 metros cúbicos de capacidad. La nueva Citan ofrece mayores niveles de acabado, viene muy bien equipada de serie con todas las ayudas a la conducción y en seguridad, incluida cámara trasera o cargador inalámbrico del móvil. También mejora su confort de marcha y una oferta mecánica de 3 diésel y 2 motores de gasolina. Las dos versiones más potentes, las de 116 y 130 caballos, podrán contar con cambio automático de doble embrague. Ya en 2022 llegará la e-Citan, la Mercedes e-Citan eléctrica en furgón y tourer con una autonomía de 285 kilómetros y carga rápida, 75 kilovatios, 45 minutos hasta el 80% de la carga. Motorman, en menos de un minuto, que no tenemos tiempo para más, un ponedor que se llama Javier de Barcelona dice: estoy pensando en cambiar de coche y me estoy planteando optar por uno con caja de cambios automática. Para Motorman, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de este cambio? ¿Cuánto cuesta reparar una caja de cambios? Nos da las gracias. A ver, mi recomendación es que optar por un cambio automático es una decisión inteligente y muy acertada, que como la manual puede durar toda la vida siempre que se usen sin forzarlas, uso correcto, pero además hacer mantenimiento preventivo y revisiones cuando toque. Si puedes, elige las de doble embrague, es decir, que las cajas automáticas actuales consiguen mejores consumos de combustible que una manual gracias a la electrónica de uso. En cuanto al coste de reparación, una caja de cambios manual puede suponer 9 horas de mano de obra y un coste de 4.500 euros. Por contra, reparar una automática podría alcanzar los 6.000 euros y unas 10 horas de trabajo. Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Son las 5:53 de la mañana, las 4:53 de la mañana en las Islas Canarias. No tenemos tiempo para mucho porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Sergio Barbosa ya está preparado, redo y presto y dispuesto. Y hoy, por ejemplo, tenemos que hacer eco de un cumpleaños maravilloso de alguien que cumple ni más ni menos que 59 años y que es el autor de esta gran canción. Me encanta esta obra. Hoy es el cumpleaños de Ben Waite, de Everything But the Girl. And past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles para que ahora tú, que te acabas de despertar, te lo encuentres todo hecho. Somos una comunidad que no para y que te da las gracias por formar parte de ella. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a las 4 estamos aquí en directo acompañándote. Gracias. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de